No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo nada de nada si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir. Con quien discutí, no tengo a nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar descalzos por Madrid, si yo no te tengo a ti.